sabido que te amo. Cuando he visto que bastaba una tardanza para diluirse en mí la indiferencia por temer que no volvieras nunca más, he sabido que te amo. Cuando he visto que te bastaba una frase para hacer que una velada como tantas empezara por encanto a iluminarse y pensar que poco tiempo atrás, hablando con quien fuera, le habría asegurado desde ahora ya no volveré nunca a creer en el amor ni a eludirme soñando. En cambio, después he sabido que te amo. Y era tarde para poder detenerme. Al principio busqué en mí la indiferencia, pero tuve que rendirme ante el amor. Hablando con quien fuera, le habría asegurado desde ahora y a no volveré nunca a creer en el amor ni a eludirme soñando. En cambio, después he sabido que te amo. Y era tarde para poder detenerme. Al principio busqué en mí la indiferencia. Al final